hits of all time. This is Veracruz Estéreo. Los sábados en la noche, prepara tu cuerpo para bailar al ritmo de Retro Mix. So let's go on a musical trip around the world tonight. This will be an hour of music with no gimmicks. Retro Mix. Are you ready? Ahora, los sábados desde las 11 de la noche, conéctate con los mejores sonidos retro. Clásicos mezclados al ritmo de John W. Okay. Ah, y lo mejor, con repetición los viernes a las 10 de la noche. En Veracruz Estéreo 93.5, Medellín, clásico siempre. Non-stop music. La radio FM. La forma en que conocimos la música. Escucha Veracruz Estéreo 93.5 FM, pero no solo estamos en radio convencional. Encuentra nuestra señal también en las diferentes plataformas digitales que encuentras en internet. Descarga nuestra app para Android en Play Store como Veracruz Estéreo. También en TuneIn Radio y veracruzestereo.com. Todos nuestros programas 24/7 en digital. Veracruz Estéreo Medellín 93.5, la nueva generación. Desde Medellín transmite Veracruz Estéreo 93.5, siempre clásicos. Let's go. No es Centella en su moto. Estamos contigo, Centella. Tú siempre nos has protegido. Tocolonda de Cagua. No es Superman. Es un pájaro. Es un avión. Es Superman. Ni siquiera Batman. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Es John W. Viajando a décadas que jamás volverán. Can we build him? We have the technology. We have the capability. Down. Down. You know you're the slow. Down. Down. Retro Mix. Non-stop music. Veracruz Estéreo. We'll be right back. this good to be standing outside the Electric Boogaloo. Oh my God. Whatever. Whatever. Venerable Búho. Mm-hmm. that funky stuff. Give it to me. Give me that stuff, that funk, that sweet, that funky stuff. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Give me your stuff. That sweet, funky stuff. Huge party. We like to party. Women everywhere. That's where the party's at. Party. Party. I like to party. Are you ready to party? Esto es Retro Mix, sonidos del pasado, clásicos mezclados sin parar, en Veracruz Estéreo, 93.5 FM, la nueva generación. We'll be right back. Beto Guerrero, voz comercial para Latinoamérica. Y desde México, te invito a escuchar al pionero de la música electrónica en Colombia, John W. en Retro Mix, por Veracruz Estéreo. Non-stop music. does for these people. Retro. The retro. Retro mix. You are listening to the best retro DJ, John W. Playing the music right now. John W. con el poder de los clásicos. Retro Mix. Non-stop music. Everybody to open up your discotheques, yeah?